Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 130. Disfrutando pues de este mes de abril a tope, como siempre, a tope de metal. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además tenemos otras formas por las cuales nos puedes seguir, que por ejemplo nos pueden seguir a través de la web de la radio. Pinchan ahí www.radiolaguancha.com y no solo pueden seguir nuestro programa ahí online, sino cualquier programa de la guapa programación que tiene Radio La Guancha, que no se la deben perder. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También hacemos rular por internet los podcasts que vamos grabando también y movemos ahí para que la gente lo pueda escuchar cuando y donde le apetezca. También tenemos página de Facebook oficial que simplemente se llama Mi Rollo es el Rock. También estamos en Instagram, ahí nos buscan por Mi Rollo es el Rock todo juntito. Y cómo no, muy orgulloso de formar parte también de Asaltomata Radio Rock, esa web online de radio metalera 24 horas en castellano. Dos formas: pinchan la web www.asaltomatarradiorock.com o se bajan la app, que es segura y está muy muy muy bien. Y bueno, ahí nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Los viernes hemos cambiado el horario, se ha cambiado el horario y ahora es de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península le suman una horita más. Saludamos a Iván, que lo tenemos ahí a los controles del sonido, ahí en esa pecera, y que hace que esto siempre suene también a pesar de mí. Y un servidor, el Palicoso, el que les quiere acompañar durante esta próxima hora, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, como siempre, lo intentamos. Bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias, información, vamos, una horita a tope de rock y de metal sin parar. Recuerda que estás en Radio La Guancha. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la edición de hoy con una banda que son los Rebaño de Dios, una banda lagunera de aquí de Tenerife, el último disco o disco que nos hizo llegar la discográfica que lo edita, una gran discográfica que apoya mucho al rock y al metal y al punk en Canarias, que son los 80, pasan factura. El disco en cuestión lleva por título Noche sin Memoria y fue grabado en los Guamasa Studios. Y me gustaría recordar una vez más, tenemos una dirección física donde tanto las bandas como las agencias que nos quieran hacer llegar los trabajos de musicales saben que aquí vamos a pinchar y a dar difusión. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego, Rebaño de Dios, esto no es Chile. Exámenes, hasta el culo me voy a poner. Hay que divertido, hay que mogollón, los monos corriendo. Y hay que divertido, hay que mogollón, los monos corriendo. fuerzas de seguridad. Tomaré mi libertad y no lo que me ofrezca la autoridad. Algo tiene que cambiar en esta mierda de sociedad. Mierda, mierda, mierda, caca en el culo. Chirapo. Y de los Rebaños de Dios vamos a pasar a una banda de la península, Lochería, espectacular banda que nos hizo, pues Duque Producciones nos hizo llegar su último disco espectacular que lleva por título Tierra. Ya lo hemos pinchado anteriormente en el programa y vamos a seguir dándole caña porque es una auténtica pasada. 11 temas, 11 temarracos que no te dejan indiferente y que te enganchan a la primera porque destilan una calidad a manos llenas y además te va a enganchar, ya lo vas a ver, la maravillosa voz de su cantante Marina. También recordamos, tenemos una dirección de mail donde pues nos pueden hacer llegar cualquier cosa que les apetezca, recomendaciones, la música en formato digital para que nosotros lo pinchemos. También nos pueden hacer llegar pues carteles, fechas de conciertos que saben que desde aquí con mucho orgullo vamos a difundir y a dar difusión. Continuamos, Xería, tema ¿Tienes miedo? Ah, Y después de escuchar este maravilloso Tienes miedo de Lochería, vamos con otra banda de Duque Producciones, una pasada en lo que mueve, bandas de una calidad brutal, esta gente de Duque Producciones, desde aquí les mandamos un abrazo. Vamos a continuar con los Edén, que tenemos pues entre las manos ahí, crujientes, vamos, extasiados y maravillados. Su último disco, que se llama El Despertar de los Sueños. Es toda una pasada, y el poder disfrutar de un disco con tanta calidad, vamos, es una pasada, en serio, que se escucha de un tirón, tiene una calidad, además colaboraciones de lujo, como por ejemplo la de Irra Ramos, voz de los Avalanche. Y además, más mundo ahí, Avalanche, ahí está Alberto Rionda, que ha sido el encargado de mezclar y masterizar este álbum de los Edén. Recordamos una vez más, emitimos también en Asaltomata, Radio Rock, una web online, 24 horas de metal y de radio metalera en vamos, ahí en lengua de Cervantes. Y por ahí nos pueden escuchar, tienen dos opciones, o pinchar la web www.asaltomatarradiorock.com o descargarse la app, y ahí nosotros pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria, ya saben que en la península le suman una horita. Edén con su tema Sangre de Metal. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, soy Fran Barbanegra, guitarra y cantante de la banda Barbanegra, y queremos mandarle desde nuestro club, desde nuestra banda, un saludo a Radio La Guancha y a todos los oyentes de Mi Rollo Es el Rock. Y continúa la descarga de hoy de Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2, el metal que no pare. Y vamos a cerrar este triunvirato de bandas impresionantes de Duque Producciones con los Aquelarre. Muy pero que muy guapa la presentación de este último disco que se llama Suevía. No solo la presentación, sino evidentemente el contenido, que es una auténtica pasada de disco. 10 temas que recorren muchas de las historias de esa Galicia mágica y que tanto juego dan, la verdad es que sí. Temas inspirados, el Tu Gitana, es un tema inspirado en la música popular, y el arreglo pues de los Luar en Nalubre, que si no me equivoco, y creo que no me equivoco, es una legendaria banda de este tipo de sonido folk, digamos. Los Luar Nalubre, un nombre ahí seguramente en gallego, que a mí se me traba un poco la lengua desde aquí, desde Tenerife, Canarias. Y que bueno, que lo han cogido los gallegos a Aquelarre, y bueno, les ha quedado como van a disfrutar a continuación. Aquelarre y su tema, Tu Gitana. Sangre. Y continuamos con más novedades discográficas y con más bandas del rock español. Y si digo Marea, pues ya yo creo que ya está todo dicho. Qué grandes son los de Berriozar y que, en qué manera más brutal ha estallado la bomba Marea con este último discazo que se han marcado y que cumple o supera todas las expectativas y que se titula El Azogue. Van quedando menos. Va quedando ya mucho menos para que la gira de presentación de este disco llegue a Canarias. Más concretamente, el 1 de noviembre estará en Gran Canaria y el 2 de noviembre en Tenerife. Así que ahí estamos como locos mirando el calendario. Subamos el volumen y vamos a disfrutar de estos grandes navarros, dignos sucesores del legado Barricada, como reyes del rock urbano en España. Marea con su tema Pecadores. Vaya pasada de tema este Pecadores. Espero que no hayan sido muy pecadores en la Semana Santa que es que hemos dejado hace poco atrás. Bueno, vamos a pasar ahora a bandas que cantan en la lengua del Shakespeare. Y vamos a empezar con una banda canaria, los World Choice, bandas de hardcore punk en las Islas Canarias. Saben que aquí en este programa nos gusta siempre tener nuestra dosis semanal de punk. Por ejemplo, creo que con esta banda, y vamos a poner con esta banda, los Warchoy y alguna más que pincharemos a continuación, a los más punkarras del lugar van a quedar satisfechos. Los Warchoy llevan una corta vida como banda desde el 2015, que empezaron a dar tralla. Y bueno, hay un disco ahí de por medio que la verdad es que que suena súper bien, el And Everything Else Roots, y que yo creo que no tiene desperdicio, que lo busque, que indaguen, que lo consigan, porque vale muchísimo la pena este disco de los Warchoy. Vamos, por ejemplo, con una muestra del trabajo de esta banda hardcore punk canaria, de los Warchoy, y suban el volumen porque vamos con su tema Straight Ahead. Si no querías punk, vas a tener 7 tazas, que zamparte 7 tazas, porque de los Warchoy vamos con otra banda punkarra, los No Fucking Idea, punk rockeros del sur de Tenerife, que además se pasaron por la radio para presentarnos su último disco, el Blood, Sweat and Beers, esas cervecitas que nunca nos falten. 26 de abril estarán descargando en Lanzarote junto con los Opereta Humanoide en La Grulla. Ahí está Dixon a la batería, Ruimán bajo y voz, que fue el que se pasó por nuestros micrófonos en una entrevista guapa para hablarnos de la banda y de este último disco. Y Stenson a la guitarra. Nada, suban el volumen, como siempre, disfruten No Fucking Idea y su tema Why Did God Save the Queen? We'll be right back. vaya pasote de tema, este tema de los No Fucking Idea. Y seguimos en el archipiélago canario de Tenerife. Nos vamos a Gran Canaria, a la isla hermana, para disfrutar de los Season. Ahí está J. Lobos, batería y voz. Oliver Soto a la voz. David Díaz al bajo. Pedro Cazorla a la guitarra y Tomás Galván. También la guitarra, un directo y una calidad compositiva e interpretativa de lo mejor del rock canario, sin duda. Y además, menciona aparte la voz de Oliver, que si no es de lo mejor o la mejor, es de lo mejorcito de los cantantes canarios. De hecho, ahora lo van a disfrutar y a comprobar. Pues después de verles en directo, destilan, después de verles en directo, la verdad es que la sensación que me quedó o que me ha quedado es que están a la misma altura que los mismísimos Alice in Chains. Season con su tema Dear Mom. Que sí, a que molaba mucho la voz de Oliver Soto, de los Season. Yo creo que sí, que lo acaban de los que no lo sepan, lo acaban de descubrir, que aquí hay una voz impresionante. Season, vamos a seguir en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado, de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora con algunas bandas de metal y rock internacional y vamos a empezar con un poco de metal moderno, con los Stitched Up Heart. Desde Los Ángeles, California, se estrenan además en nuestro programa esta bandota impresionante que está compuesta por Mixi a la voz, Decker a la batería, Merritt a la guitarra y Randy al bajo. 9 añitos les han bastado a los Stitched Up Heart para hacerse un nombre en el mundo del metal mundial. Y como siempre saben que nos gusta, pues de traer variedad estilística, y como no podía faltar, ya hemos metido de punk, por ejemplo, heavy metal clásico y tradicional, y vamos ahora pues con esa nueva hornada de bandas que hacen ese metal moderno. Vamos con los Stitched Up Heart y su tema que se titula Finally Free. Ahí dejamos de fondo ahí en nuestros oídos atronando a los Stitched Up Heart con esa voz potente de Mixie a la voz. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock, ya encarando la recta final, y nos vamos o venimos a Europa y vamos con los Elevated, por ejemplo. Single del disco Atecnato, este Ambiramus, que es el tema que vamos a pinchar a continuación. El Atecnato es el último disco de la banda y que ha sido editado por Nuclear Blast, poderoso folk metal desde Suiza. Y bueno, en septiembre se lanzan a una gira por Norteamérica uniendo fuerza con los Corkyplani. La verdad es que tiene, pues la verdad es que muy buena pinta, ¿no? Los Elevated y los Corkyplani. Vamos a disfrutar sin más de esta banda de folk metal suiza, los Elevated, con su tema Ambiramus. ¡Ambiramus! Vaya temazo, sin duda alguna, este Ambiramus de los Elevated que nos acabamos de echar a los oídos y disfrutar. Y si digo true metal, a más de uno ya solo decir ese término se le vendrá a la cabeza la banda que va a sonar a continuación, que son los Manowar. Además, Manowar, que andan ahí con noticias novedosas, por ejemplo, han fichado a Anders Johansson a la batería, el Anders, que ha pasado por Hammerfall, por Stratovarius y por Narnia, ahora une su fuerza y su talento a la maquinaria Manowar. Algunos líos gordos y muy feos, la verdad, como han sido el de su guitarra, que ha sido fulminantemente despedido de la banda, y si al parecer es cierto todo lo que parece que es cierto, ojalá que se pudra en la cárcel el antiguo guitarra de los Manowar. Pero bueno, ahí es la justicia la que tiene que dictaminar. Lo que realmente nos importa de esta banda norteamericana es el gran legado de temazos de puro heavy metal que nos han brindado, y en directo, cuando se dedican solo a tocar y dejan de ahí de hacer el moña, cuando se dedican solamente a tocar, es una auténtica banda asesina. Un tema que desde siempre ha estado entre mis favoritos de los Manowar es el que va a sonar a continuación. Manowar, tema Carry On. North Star always guides me when winter skies are gray. And I wait for the sun when all are one. I shall not betray. Calling at me, I'm waiting when all are led astray. Carry on. Carry on when I am gone. Carry on for when the day is gone. himno absolutamente flipante, este Carry On de los Manowar, ahí que se nos queda en el cerebro con ese coro machaqueante, Carry On, Carry On, grandes Manowar. Y ahora sí que sí, este viaje en el día de hoy ha llegado a su fin. Y vamos a echar el cierre, vamos a pinchar una banda más y y ya nos despedimos. Y bueno, siempre nos gusta pues intentar que sea una banda muy importante la que cierre y dar oportunidades a nuevas bandas. No siempre los grandes clásicos, los Metallica, pues los Judas, los Maiden, sino ir dando lugar a esas grandes bandas que tengan el honor de cerrar el programa. Y en el día de hoy me ha parecido muy buena idea que el cierre lo hagan los Offspring. Año 1999, la banda editaba un disco muy bueno que se titulaba Americana y en el que se encontraba el tema que vamos a pinchar y cerrar la edición de hoy, que es The Kids Aren't Alright. La canción le da una vuelta de tuerca al tema de The Who, que llevaba por título The Kids Aren't Alright, procedente de su álbum My Generation. Pues ahí estuvieron, como siempre, los cachondos de Offspring y le dieron una vueltita al título y lo convirtieron en The Kids Aren't Alright. Pues no están bien. Punk californiano y multimillonario de la mano del Dexter Holland y los suyos para cerrar la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock, The Offspring, The Kids Aren't Alright. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy, el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con el corazón. prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado mucho la tralla que hemos traído, que hemos seleccionado en el día de hoy. Como siempre, hemos intentado que haya bastante variedad estilística. Bueno, ha habido noticias, ha habido, bueno, pues variedad estilística. Me gusta. ¿Saben qué es el ADN de este programa? El dentro de todo lo que sea el rock, digamos que duro, o el rock distorsionado, pues darle ahí caña a todos los palos estilísticos, porque hay una maravilla, y sería para mí muy empequeñecedor solo pinchar un tipo concreto de rock duro. Y por eso creo que, igual que el apoyo también, como saben, a las bandas canarias, eso es el ADN de nuestro programa, de Mi Rollo Es el Rock, siempre a muerte con nuestro querido acero canario. Y tenemos que dar, como siempre, porque es verdad, las gracias al gran Iván, pues que ha sido el encargado de que todo esto suene tan bien. La verdad es que es un auténtico profesional como la copa de un pino. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Y espero, no, lo sé, que también es tu rollo. Y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita de Radio Metalera, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.